is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes intentamos hacer en directo de 8 a 9 de la mañana, hora peninsular, una hora antes en las Islas Canarias. Es costumbre que abramos este programa con un pequeño comentario que intenta ser de actualidad, que ilumina nuestro entorno, pues la vida, nuestra vida social, a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Y me permito el siguiente comentario. ¿No habremos pasado, no estaremos pasando del pan y circo al fútbol, cerveza y iPhone? Yo creo que sí. Yo creo que nuestra sociedad tiene su particular pan y circo. Que ese pan y circo del tiempo de los romanos actualmente es fútbol, cerveza y iPhone, ¿no? Y todas esas esclavitudes tecnológicas. Y existen, pues, indicios, ¿no? Y comento alguno. El hecho de que, por ejemplo, pues llamen los grandes ídolos del fútbol en España, pues en este momento es noticia de ayer y de antes de ayer, pues el Supremo ha confirmado la sentencia de 21 meses de petición de prisión para Messi, una gran estrella del fútbol, pues por haber hecho un delito contra Hacienda, ¿no?, en el pago de sus impuestos. Y ayer era la noticia de que Hacienda acusaba, pues, contra Ronaldo, otra de las grandes estrellas del fútbol, pues por haber también defraudado no sé cuántos millones de euros, y otros decían que si eso hubiese correspondido no sé cuántos años de prisión, si lo realiza otra persona, etcétera. Bueno, ¿yo qué es lo que quiero subrayar? Lo que quiero subrayar es que esta sociedad nuestra vive, o sea, va a vivir este tipo de noticias de que sus grandes ídolos pues han defraudado a Hacienda sin ningún tipo de escándalo dentro de nosotros, por la corrupción. O sea, es decir, cuando vuelvan a saltar a los campos de fútbol, no va a haber ninguna pitada en los graderíos, no va a haber ninguna, ni va a haber ninguna pancarta que diga paga tú Hacienda, nada, no se les va a decir nada. Ojo, y no, ni se me ocurre desde este comentario que estoy haciendo, no estoy instando a nadie a que les haga ningún escrache ni nada por el estilo, O sea, con esto no estoy yo incentivando que nos ensañemos con esos futbolistas. Sencillamente quiero hacer una radiografía de la sociedad. A ver, si esos delitos fiscales los hubiese cometido un político, vamos, le hubiese caído un chaparrón tremendo, que hubiese tenido ya hace tiempo que dejar su puesto de servicio, en el Congreso de Diputados o donde fuese. Hubiese tenido que dimitir al día siguiente. Pero bueno, lo hace uno de los grandes ídolos de la sociedad y no ocurre, no pasa absolutamente nada. Vamos, es que no va a tener el más mínimo desgaste de su imagen. O sea, todos esos millones que él cobra por derechos de imagen, pues en la publicidad, va a seguir cobrando, si cabe, un poquito más, por su imagen. O sea, no le va a deteriorar para nada su imagen. Lo cual quiere decir que nuestra sociedad, en el fondo, no cree verdaderamente en esos valores de justicia social, sino que en el fondo está más bien mostrando sus filias y sus fobias a la hora de esconderse detrás de ciertas banderas. teóricamente de justicia social, pero que en el fondo no es tanto creer en la justicia social, sino que dependiendo de mis filias y mis fobias, le lanzo la pelota a uno o paso totalmente mirando por otro lado como si no hubiese pasado nada, ¿no? Estas dos noticias también coincidían con otra noticia así bastante, bastante espectacular, y es que había una empresa de funeraria que, bueno, pues que ha estado ofertando féretros a 15.000 euros, ¿no? Féretros que están esculpidos con todas las imágenes del Bernabéu, de manera que el difunto, forofo de un equipo de fútbol, pues puede ser enterrado con el féretro que está de alguna manera imitando pues el estadio de su equipo favorito, ¿no? Esto se une a que también hay estadios de fútbol que están colocando columbarios para enterrar a sus difuntos dentro del estadio de fútbol, ¿no? ¿Para qué? Bueno, todo ello no es sino una fotografía de dónde tenemos el corazón y de que nuestra sociedad ha pasado del pan y circo al fútbol, cerveza y iPhone. Y ahí estamos, Sirva esto, no miremos a Messi, no miremos a Ronaldo ni al otro, mirémonos a nosotros mismos, porque esto en el fondo, aquí, la verdadera fotografía que se extrae de este comentario que hago no está de esos personajes, no, la fotografía está en nosotros, en la fotografía de una sociedad que está huérfana, ¿no? Huérfana de unos valores, de unos ideales, y entonces, pues inevitablemente es facilísimamente manipulada. Bueno, pues este es el comentario de entrada. Queremos que este programa de Sexto Continente, como decía, tenga esa luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia a la hora de hacer pues una lectura de la vida que nos rodea. Hay un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras aportaciones, vuestros comentarios. Hay también una cuenta de Twitter, @obispomunilla, desde la que también tenemos una interacción con los oyentes, un muro de Facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, también una cuenta de Instagram, Obispo Munilla, también, que está al servicio también de este programa. Bueno, y dicho esto, que primera noticia, además de la entradilla, quiero comentar. También ha habido una noticia interesante también en el día de ayer. El Tribunal Supremo Español ha publicado una sentencia que avala la legitimidad de la escuela diferenciada. Escuela diferenciada se le llama aquella a la que estudian pues masculina y femenina, ¿no? O sea, es decir, la escuela en la que es íntegramente de niños o de adolescentes, varones o chicas, ¿no? Hay una disputa que ya era tradicional de la Junta de Andalucía con varios colegios de educación diferenciada de esa comunidad autónoma, a los que la Junta de Andalucía les había denegado el concierto. El concierto de educación concertada, ¿no? Y es curioso que, por cierto, un pequeño detalle, a la manera de dar las noticias, he escuchado como varios medios de comunicación dice, se les había denegado la subvención. No, si no es una subvención, lo que la escuela concertada recibe no es una subvención, es que el término subvención parece que está sonando a un regalo. Si la concertación no es una subvención, o sea, la concertación es recibir, o sea, tener derecho a que de mis impuestos que yo he dado para, vamos, a las administraciones, esa parte de mis impuestos que son para la educación, que sean conducidos al centro que yo elijo. Eso es concertación, ¿no? No es subvención. Bien, pues digo que la Junta de Andalucía, y también eso había ocurrido en otras comunidades autónomas, habían denegado a algunos colegios de educación diferenciada su derecho a la concertación. Y bueno, pues había habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que había dictado a favor del colegio, y finalmente ahora pues el Supremo avala, ¿no? Avala ese derecho a la educación diferenciada. O más bien, para ser más, digamos, precisos, lo que hace es negar que la educación diferenciada suponga algún tipo de discriminación. O sea, la sentencia del Supremo contradice tres reclamaciones, ¿no? Y ordena el reembolso de los conciertos deducidos a un colegio, al colegio Altair. Y en concreto el fallo explica que este modelo educativo de educación diferenciada es plenamente conforme con el principio de igualdad consagrado en el artículo de la Constitución 14, pues no se puede asociar, dice la sentencia, no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de sexo. El modelo mixto es perfectamente legítimo y también será perfectamente legítimo el modelo de la educación diferenciada. Así pues, se da por sentada la constitucionalidad de la actual ley, o por lo menos de esta parte de la ley de la LONCE, en la que permite la educación diferenciada, ¿no? Y también se hace referencia a que la convención de la UNESCO, que había aludido la Junta de Andalucía, diciendo que según la convención de la UNESCO, pues no se podía hacer educación diferenciada, o que era una discriminación diferenciar en chicos y chicas, pues dice que no se puede hacer referencia, porque como explica este fallo del Supremo, el texto de la UNESCO obliga a los estados firmantes a eliminar los obstáculos que impidan a un sexo participar en igualdad de condiciones en la educación, pero esto no exige que sean los centros los que deban ofrecer tales condiciones de acceso equivalentes, ¿no? O sea, no. De hecho, el artículo segundo de la Convención de la UNESCO, en su apartado A, señala directamente la educación diferenciada entre las situaciones que no serán consideradas constitutivas de discriminación. O sea, es increíble que la Junta de Andalucía haya podido alegar, ¿no?, la Convención de la UNESCO como una especie de prueba de que la educación diferenciada es discriminatoria, cuando resulta que en esa propia Convención de la UNESCO, en el artículo segundo, en el apartado A, decía explícitamente que la educación diferenciada no será considerada ningún tipo de discriminación. Bueno, me parece una sentencia importante, una sentencia importante. Ojalá ahora haya coherencia, porque a veces ocurre, y especialmente en hace prensa, estoy leyendo y siguiendo esta noticia desde el comentario que hacen en ella, pues a veces, por desgracia, luego ha solido haber otro tipo de sentencias que acaban siendo contradictorias. Pero bueno, confiemos que siendo el Supremo el que ha dictado esta, luego haya un hilo conductor coherente. Comentario, digamos, desde nuestro punto de vista de la doctrina social, ¿no?, de la doctrina social católica. Es que no hay nadie que quiera mejor a sus hijos que los padres. El Estado no vela mejor que los padres por los hijos. Cuando el Estado pretende ser padre y madre, se equivoca profundamente, hierra profundamente. Cuando el Estado pretende decir que quiere velar por la no discriminación de los alumnos, ¿no?, más allá de la voluntad de los propios padres, la experiencia demuestra que en realidad los está manipulando, que quiere manipular ideológicamente. El fondo lo que quiere decir es, me voy a encargar de que yo tenga más capacidad de influenciarles que tú, familia. Es como si el Estado se convirtiese en una especie de competidor de la familia, en ser él el que influya en los hijos. Es terrible, ¿eh? Es terrible esto. Cuando un Estado juega a competir con la familia, mal asunto. Mal asunto. Estamos hablando de una dictadura encubierta. Un Estado que intenta competir con la familia. A ver, déjale a los padres que elijan lo que tengan que elegir. Si los padres eligen en su libertad, si eligen en su libertad un colegio de educación diferenciada, ¿quién eres tú para cuestionarles eso? ¿Quién eres tú para decirles, pues si tú eliges un centro de educación diferenciada, yo no te voy a dar el concierto? ¿Pero qué pasa, que el dinero es tuyo o qué? ¿Es tuyo, señor Estado, ese dinero? ¿O tú lo estás administrando y ese dinero es nuestro, de los padres? Somos nosotros los que estamos pagando ese dinero y tú lo administras. Aquí algunos confunden gobernar, el gobierno, con el poder, porque gobernar es servir, es administrar, y no es tener un poder absoluto, pero si ese dinero no es tuyo. Por eso hablan de subvención. No es una subvención. En el fondo lo que está aquí en juego es el concepto de familia, del derecho, deber de los padres a educación de sus hijos, y el concepto de lo que es el ejercicio de las responsabilidades políticas, que son un servicio. Y el Estado se pretende considerar, pues con el poder de decidir más allá de la familia, incluso con el poder de hacer una ingeniería social, ¿eh? Una ingeniería social, como si el poder fuese el que va a determinar qué es matrimonio, qué es familia, ¿eh? Bueno, creo que por lo tanto es una noticia interesante. Por cierto, a este respecto ha sido esta noticia complementada con otra noticia interesante, y es que también leo también en AC Prensa que desde Rumanía la Coalición por la Familia, que es una iniciativa ciudadana, una organización rumana sin ánimo de lucro, que defiende también las causas pro vida, bueno, pues la Coalición por la Familia ha conseguido reunir 3 millones de firmas, ni más ni menos, ¿no?, para hacer una iniciativa legislativa. La ha presentado. ¿Qué es lo que ha presentado? ¿En qué consiste esa iniciativa legislativa? Bueno, pues quiere hacer una modificación del artículo de la Constitución rumana que dice: la familia se basa en el matrimonio libre y consentido entre los esposos. Bueno, pues como ahora resulta que esa palabra esposos se pretende manipular para que pueda servir para cualquier cosa, esta iniciativa legislativa quiere que se especifique: la familia se basa en el matrimonio libre y consentido entre un hombre y una mujer, para especificar qué entendemos por esposos. Han reunido 3 millones de firmas, las han llevado al Senado y han obtenido 232 votos a favor de los 267 parlamentarios que había, ¿no?, en la Cámara de Diputados, perdón. O sea, quiere decir que han tenido una mayoría absoluta, ¿no?, esta iniciativa legislativa familiar. Bueno, que de alguna manera lo comento esto, ligado a lo anterior de la sentencia del Supremo, pues para que nos demos cuenta de que creo que hay también la lucha por la justicia social, pues en gran parte no hay que dejarla exclusivamente, ¿no?, en manos de los partidos políticos, sino que tiene que haber iniciativas de los ciudadanos, pues para que luchen por la justicia social en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Hasta aquí este comentario, ¿no?, de esa sentencia del Tribunal Supremo que avala la legitimidad de la escuela diferenciada. El domingo celebramos la solemnidad de la ascensión a los cielos, ¿eh? Subió porque descendió a nosotros, subió llevándonos a nosotros con él a la gloria. Escuchamos esta canción. Yeah. Subió a lo más alto de Dios, llevándonos a nosotros con Él, en esa esperanza de que vamos a participar plenamente de su victoria, de su resurrección. Bien, vamos adelante en este programa de Sexto Continente. Quiero ahora pasar a comentar algunos de los mensajes que esta semana, estos últimos días desde el programa anterior, desde el lunes en concreto, pues hemos enviado a las redes, ¿no? Creo que uno de los mensajes, a ver si los busco, perdón que me he perdido, ahora, un mensaje que creo que ha sido bastante, digamos, comentado por vosotros y que me habéis, más de uno, me habéis pedido alguna explicación añadida para decir qué es lo que ha querido decir con esta reflexión enviada el 22 de mayo. Vamos a ver. El 22 de mayo... enviada a las redes sociales, pues un mensaje relacionado con el hashtag de las adicciones. Es verdad que nuestra sociedad tiene la paradoja de ser reivindicativa de la libertad, como si la libertad fuese pues el supremo de los valores. Y la paradoja es que esta sociedad no hace más que reivindicar libertad y luego está esclava, ¿no? Es esclava de tantísimas adicciones. Reivindica la libertad como un valor absoluto y pocas veces hemos constatado pues nuestras ataduras interiores de una manera más patente. Bueno, entonces la reflexión que enviaba es la siguiente. Es una cita de Marx, sí, que dice: nunca se tiene bastante de lo que en realidad no se quiere. Acompañada de una fotografía de todo tipo de elementos de adicción, ¿no? Pues eso, de drogas, de alcohol, etcétera, etcétera. Nunca se tiene bastante de lo que en realidad no se quiere. ¿Qué significa esta expresión? ¿Por qué cuando el hombre cae en las adicciones, en realidad le está pasando lo de aquella samaritana que iba al pozo una y otra vez, y otra vez, y otra vez? Y claro, Jesús, cuando se encuentra con la samaritana, le dice: claro, es que el que beba de este agua volverá a tener sed. Pero es que el que beba del agua que yo le daré, pues no volverá a tener sed, ¿no? Brotará en él un surtidor de agua del que se sacie para siempre. Es que en realidad, detrás de las adicciones, hay algo que queda patente, y es que tú no estás buscando eso. En el fondo tú estabas buscando algo más. Es que tú en realidad, cuando bebes alcohol, es que en realidad no es eso lo que estás buscando, y por eso no te satisface, y nunca se tiene bastante de lo que en realidad no se quiere. Tú estás buscando otra cosa, aunque no te hayas dado cuenta de ello. ¿Eh? Es un aspecto importantísimo, ¿no? Para abrir nuestros ojos y darse cuenta de que lo que el ser humano busca en el placer, en el fondo, es el infinito. Porque aunque niegue la existencia del infinito, no puede renunciar a la esperanza de alcanzarlo. Entonces sigue buscando el placer. Claro, no se satisface, porque en realidad nunca se tiene bastante de lo que en realidad no se está queriendo. Si tú no es eso lo que estás queriendo, tú estás queriendo otra cosa. Entonces es Acción-frustración. Que genera en ti una adicción que nunca te satisface. ¿Por qué? Porque en realidad no es eso lo que estás buscando. Estás buscando un infinito. Y es cierto que ese, que esa atracción que sientes por esto y por lo otro y por lo otro esconde un infinito, pero ese infinito tienes que buscarlo con rostro personal, y ese rostro personal del infinito es Dios. Detrás de la búsqueda del placer en el hombre, de esa búsqueda compulsiva que le lleva a las adicciones, que le lleva a querer pero no poder saciarse, pero por un ratito solo y volver a empezar, ¿no? Detrás de eso, en el fondo, se esconde el hambre y sed de Dios. Nos creaste, Señor, para ti, que dice San Agustín, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Y mientras tanto volveremos, ¿no? Pues eso, con el cántaro a la fuente, y ahí estaremos, y no terminaremos de saciarnos nunca. Es impresionante, ¿no? Esta realidad del corazón humano. Por eso me llamó la atención, ¿no? Y compartí con vosotros el 22 de mayo esta, ¿no? Pues esta noticia, mejor dicho, este mensaje. Nunca se tiene bastante de lo que en realidad no se quiere. Si es que no lo quieres, si es que tú buscas otra cosa. Estás buscando eso, pero en realidad no es eso lo que quieres. Es que tienes que distinguir entre lo que es desear y querer. Tú sientes, te mueves por deseos, pero un deseo que en el fondo pues es meramente, digamos, pues pasional, en el fondo no es el querer de la voluntad. El deseo tiene más de una atracción, ¿no? Pero no consciente, no libre, no discernida. Hay que distinguir entre apetecer y querer. A mí me pueden apetecer ciertas cosas, pero de ahí a que yo las quiera, hay un salto muy grande. Es que en realidad no es eso lo que quieres. El querer hace referencia a una voluntad que es acorde a una razón que también está iluminada por la fe. Por eso no, nunca se tiene bastante de lo que en realidad no se quiere. A ti, ¿no? Que tienes una adicción, pues por ejemplo, con el alcohol. A ti que tienes una adicción con internet, que tienes una adicción con la pornografía, que tienes una adicción. Nunca se tiene bastante de lo que en realidad no se quiere, si no es eso lo que quieres. Hay, por lo tanto, se trata de esta reflexión de distinguir entre apetecer, ser atraído, y querer en realidad, ¿no? Y querer. Creo que ese diálogo con la samaritana es iluminador, ¿eh? Es iluminador. Y Jesús nos promete un agua que se convierta como en un surtidor de agua viva. Un surtidor que no haya que ir a por, ¿no? Sino que ya lo tengo, que está continuamente emanando dentro de nosotros. Bueno, pues como veis, creo que este comentario del día 22, que habéis hecho muchos de vosotros preguntas y referencias en torno a él, creo que es pues interesante. Al mismo tiempo, otro comentario, el del día 24. Comentario, o sea, mensaje de las redes del día 24, ¿eh? Acompañado de la viñeta de Mafalda. Alguno ya sé que me toma el pelo por ahí, pero ¿cuánto recurre este obispo a las viñetas de Mafalda? Bueno, pues porque dan mucho juego, ¿eh? Dan mucho juego. En concreto, aquí está puesto cuando entra Mafalda en una tienda de estas, de que hacen copias de llaves, y le dice, ¿no? Le dice Mafalda a este hombre que atiende: buenos días, señor, vengo a que me haga la llave de la felicidad. Y entonces el hombre le dice: con mucho gusto, nenita, a ver el modelo de la llave para que te haga la copia. Y claro, pues resulta que Mafalda venía sin la original para que le hiciesen la copia, ¿no? Y dice: ay, qué viejito astuto, ¿eh? Y que no me ha pedido la original para hacer la copia. Bien, bueno, esta reflexión, bueno, este punto de humor de, de Mafalda me dio pie para enviar esta expresión de Tolstoy, esta reflexión de Tolstoy, que dice lo siguiente: el secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer lo que se hace. No está el secreto de la felicidad en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer lo que se hace. Obviamente, cuando digo querer lo que se hace, entiendo que Tolstoy lo que está diciendo es querer, pues, lo que nos ha tocado hacer, lo que debo hacer, lo que es mi deber, ¿no? Si yo quiero lo que hago, es lo que mi estado de vida me pide que haga, que sea fiel a esto, que sea fiel al otro, querer lo que se debe hacer, ¿no? Es decir, que la felicidad va unida siempre a veces nosotros hemos pensado a no tener ningún tipo de atadura, ¿eh? Uno sueña en un tipo de felicidad que consista, a ver, yo no quiero tener atadura de nada, nos parece que eso de que nos aten en corto pues es incompatible con la felicidad, que me hagan una llave a mi medida de la felicidad, ¿no? Una llave de la felicidad a mi medida. Y entonces, claro, es que no existe felicidad sin fidelidad. Nosotros pretendemos una felicidad sin fidelidad, una felicidad sin llave maestra, ¿sabes? Felicidad sin llave maestra, sin un patrón al que yo tenga que seguir, que no tenga yo una llave maestra de la que tenga que sacar copia siguiendo su... No, Jesucristo es camino, verdad y vida. Es que yo no voy a inventar una felicidad a mi medida, sino es Jesucristo el que me va a enseñar el camino de la felicidad. Y por eso, traducido esto a nuestra vida práctica y real, ese sueño de que yo seré feliz cuando haga lo que me dé la gana, es mentira. Seré feliz cuando quiera lo que estoy haciendo ahí, cuando florezca donde Dios me ha plantado. Florecer donde Dios te ha plantado, ¿no? Que tus deberes de Estado, esos que parece que tú no tienes más remedio que asumir, no, sean... coincidan al milímetro con lo que tú sueñas y deseas. Que mi sueño sea la voluntad de Dios. Y que, o sea, que no, que es que tenga conciencia de que existe una llave maestra, vamos, ¿no? Lo que le dice aquí Mafalda a este hombre, ¿no? La cerrajería. ¿Me da la llave de la felicidad? Sí, claro que te la voy a dar, pero dame la original, dame el modelo para que le haga la copia. ¿Dónde está el modelo para que le haga la copia? ¿O qué? Pues ese modelo para que le haga la copia es la fidelidad, el sí de Jesucristo. Es el sí de Jesucristo que es el que nos permite sacar copia de la llave. Voy a sacar copia. Es querer lo que se hace, abrazar la voluntad de Dios, aceptar mis limitaciones, aceptar mi enfermedad. Ese es el querer lo que se hace, lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo acepto, lo quiero, lo abrazo. Querer lo que se hace, querer lo que Dios ha hecho. Hágase. O sea, decir libremente, hágase lo que ha acontecido, ¿no? Bueno, pues esta reflexión, como veis, de Tolstoy creo que es importante, muy importante. En ella nos estamos jugando el día a día de nuestra existencia, ¿eh? Bien, estamos todavía que no hemos concluido el mes de mayo, nos falta poquito. Honramos a nuestra madre con este Ave María de Marcela de María y Campos. Lo escuchamos. Ave María, perdón que se me había pues reduplicado el archivo. Bien, estamos en este programa de Sexto Continente, que es un programa que quiere también, decía, pues intercalar nuestros comentarios espirituales que iluminen nuestra vida interior y también pues los comentarios de iluminación de nuestra, bueno, pues de la vida social, de la vida política. Y quiero hacer también un comentario a este respecto, ¿no? De nuestra vida, de lo que es la política internacional, ¿eh? Lo envié a las redes sociales el 23 de mayo a raíz de ese atentado terrible de Manchester Arena. Y el comentario era el siguiente, ¿no? Aparte de expresar esa solidaridad con las víctimas de Manchester Arena y pedir a Dios por su eterno descanso, mostrar nuestra indignación por la desunión de la OTAN y Rusia frente a la lucha contra el Estado Islámico. Y, bueno, pues esto se ha visto de alguna manera complementado con el hecho de que ayer se hizo público que la OTAN, pues con esta visita que ha hecho pues el presidente de Estados Unidos, Trump, a Europa, la OTAN ha manifestado su determinación de participar directamente en la guerra contra el Estado Islámico, ¿no? Que es noticia de ayer mismo. Y es noticia de ayer mismo el hecho de que Donald Trump allí pegó un tirón de orejas tremendo, ¿eh? A todos los presidentes que estaban allí reunidos delante de él, reprochándoles que Europa no, o que la mayoría de los países de Europa no pagan, o sea, no dedican una parte de su presupuesto suficiente a la defensa, diciendo que el mínimo que se puede emplear es el 2%, ¿no? Y que estamos lejísimos de ese 2% y pega un tirón de orejas tremendo, ¿no? Y ahora parece, va a parecer que resulta que la culpa, ¿no? El motivo por el que no se ha luchado contra el Estado Islámico es porque no había un presupuesto de defensa suficientemente alto, elevado. Pues eso no es verdad. Eso no es verdad, La verdad es que con el presupuesto de defensa que tienen los estados occidentales, si hubiesen tenido la unión que tenían que tener, hubiese sido más que suficiente para que el Estado Islámico no hubiese tenido ni un día de vida. Ni un día de vida. Entonces ahora el hecho de que parece, ¿no?, que se quiera decir, no, es que para luchar contra el Estado Islámico hay que tener más presupuesto militar. No, lo que hay que tener es menos utilizar la política internacional para hacer de ella pues un intento de difundir, ¿no?, de utilizar esas causas, ¿no?, o por ejemplo, utilizar la lucha contra el Estado Islámico para otro tipo de intereses. Porque es patético pues que estén Rusia y Estados Unidos haciendo un pulso en vez de unirse los dos allí y acabando con el Estado Islámico en dos días, que hubiesen acabado con ellos si estuviesen unidos, en vez de estar entregando armas a otras facciones, porque es así. En este momento hay facciones que están siendo armadas pues por Estados Unidos, por Arabia Saudí, por un lío allí increíble. Ha habido un obispo, también es noticia de ayer, un obispo de Estados Unidos, obispo de Florida y presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y Desarrollo Humano de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, que ha mostrado su preocupación por los recortes sociales tremendos de los presupuestos que ha hecho públicos Donald Trump, ¿no? Ha presentado unos presupuestos con un recorte de unos 800.000 millones, repito, 800.000 millones de dólares, ¿no?, de recortes en presupuestos sociales. Claro, y dice este obispo, ¿no?, el quien, como digo, que es el presidente del Comité de Justicia y Desarrollo Humano, ¿no?, de la Conferencia Episcopal, es que los presupuestos son un documento de moral, en el que uno, viendo en qué reparte el dinero, hace un retrato moral. Y ahora pretender decir que ese recorte era necesario para poder tener no sé cuánto aumento de gasto militar, para poder luchar contra el Estado Islámico, es una mentira. Porque la lucha, para poder luchar contra el Estado Islámico, lo que hace falta es, sobre todo, es la unión de Occidente, con la unión, con los presupuestos que tenemos actualmente en materia militar, y yo no quiero decir que no tengan que ser subidos, o sea, a ver, no entro en eso, pero quiero decir que son más que suficientes para acabar con el Estado Islámico si existiese la unión, que tiene que existir, y si no mezclásemos otras estrategias, de intentar tener lugares, pues eso, zonas de influencias políticas, militares, etcétera, por ejemplo, la división entre los países suníes y chiíes, esa división entre la zona controlada por Arabia Saudí y esa otra zona, pues, controlada más bien por los chiíes, por los iraníes, etcétera, que detrás de eso está, pues, esta especie de intentos de influencia de Rusia, de Estados Unidos. O sea, eso es lo terrible. Lo que le hace al Estado Islámico fuerte es nuestra división. Y creo que a este respecto, a quien hay que escuchar, quien tiene una, yo creo que una voz muy autorizada para poder dar una palabra de discernimiento a este respecto, que ilumine objetivamente este tema, repito, lo maravilloso, escuchamos una vez, son los cristianos de aquellos lugares. Los cristianos, por ejemplo, pues el arzobispo de Alepo, por ejemplo, lo que es los cristianos de aquellos lugares, que creo que tienen la capacidad de hacer un juicio de discernimiento de geoestratégico de lo que ocurre allí, pues mucho más, digamos, independiente que el que podemos tener nosotros. Y a mí me llama la atención que pocas veces escuchamos su voz. Y por cierto, recientemente ha habido varios obispos de Siria que se han lamentado una vez más de esa falta de unión, en la lucha contra el Estado Islámico en Siria, que es lo que está prolongando terriblemente aquella. Y ayer esa declaración de que la OTAN va a intervenir, ¿no?, contra el Estado Islámico. Ahora, después de tantos años, ¿y hasta ahora qué habían hecho entonces? Sí, me parece increíble, me parece increíble que vayamos a rebufo de las cosas, porque en realidad se están mezclando intereses, ¿no? Y no se busca limpiamente el bien, que en este caso concreto ese bien pasa, pues, por obviamente por tener que afrontar claramente un Estado Islámico que es un Estado terrorista y que no queda más remedio que utilizar la fuerza como un caso de legítima defensa, porque obviamente este es un caso en el que esa doctrina cristiana de la legítima defensa puede y debe de aplicarse. Y existe un deber moral, ¿no?, por parte de los estados de afrontar ese pues esa lucha contra ese movimiento terrorista, que además está viendo que después termina extendiéndose a todas las partes del mundo. Bien, ese es el comentario que yo también quería añadiros. Antes de entrar en la pregunta de los oyentes, comento el mensaje enviado a las redes sociales ayer mismo. La verdadera fortaleza se comprueba más en la capacidad de resistir que en nuestra tendencia a atacar. No me estoy refiriendo con esto con políticas internacionales, ahora vengo a hablar de nuestra vida personal, de nuestra vida interior. La verdadera fortaleza se comprueba más en la capacidad de resistir que en la tendencia a atacar. Está acompañado ahí de una imagen de un pajarillo débil en teoría, ¿no?, pero que está aguantando un chaparrón, una granizada, la está aguantando ahí contra viento y marea, como se dice, ¿no? Sí, es decir, tenemos que pedirle al Señor la gracia de que nuestra fortaleza se traduzca en eso que dice San Ignacio: en tiempos de turbación no hagas mudanza. Venga, aguanta el chaparrón, aprende a no ser vulnerable, aprende a que no te afecten tanto las cosas, a que en el fondo pues sepas caminar en ambientes adversos sin que ello te condicione tanto, ¿no? Ser firme, pues a pesar de que pinten en bastos. ¿No? La fortaleza nosotros a veces la hemos ligado, ¿no?, pues eso, a ser un agresivo. No, fortaleza, muchas veces la agresividad esconde debilidad. La agresividad esconde debilidad. porque no tienes capacidad de aguantar, de asumir la que te está cayendo, y como no tienes capacidad de aguantarla, pues te pones agresivo. Sin embargo, ¿no? Pues el verdadero, ¿no? La verdadera fortaleza está en la capacidad de decir, bueno, no pasa nada, que tenemos la capacidad de aguantar este chaparrón y los que vengan, y los que fueren, ¿no? O sea, es una llamada importante. Vamos, dicho de otra manera, que el buen boxeador no es el que da muchos mamporrazos, sino el que no se viene al suelo a la primera que le dan a él. Es el que tiene la capacidad de resistir. Y a los dones, estos dones del Espíritu Santo que estamos pidiendo en vísperas de Pentecostés, tenemos que pedir el don de fortaleza. Pero el don de fortaleza no de dar muchos mamporrazos, sino de no venirnos abajo, pues cuando nos den alguno o muchos, o los que sea, porque uno no controla lo que es la vida, ¿eh? Bien, pues no, me tengo que ir. Me llaman de arriba. Escuchamos este canto también que nos evoca la ascensión de Jesús que celebramos este domingo. Me tengo que ir, me llaman de arriba, es muy difícil, lo sé. Mejor que sea breve, no intentéis entenderlo, no dolerá menos. Me tengo que ir, llevo compañía, no voy solo. Me voy con quien quiero y ya volamos juntos directos al cielo. Para ayudarte a cuidarte, papá y los hermanos, todo momento me sentiréis a vuestro lado. Estaré ahí, aunque cueste dormir, estar en vuestro pensamiento, siempre en vosotros, y me llevaréis dentro y os daré la mano. De la persona que quiero, me tengo que ir, junto a ella os espero. Pues sí, esta supongo que más de uno habrá distinguido en esta canción que hemos puesto con motivo de esa ascensión del Señor a los cielos de este domingo, este Me tengo que ir, me llaman de arriba. Es una canción que se está difundiendo mucho en las redes y que, bueno, pues está ligada a esa historia dramático-gloriosa que ha acontecido con motivo del fallecimiento de esos dos jóvenes en Madrid, esos dos jóvenes que eran novios y que cayeron por el hueco del ascensor, de un ascensor que pues que se abrió increíblemente y se cayeron, y bueno, y la familia, pues la verdad es que la madre de este chico, de José, del que falleció, María Paramés, pues escribió una carta, ese "Me tengo que ir", que es la letra de esta canción, que es puesta en labios de su hijo, que se despide de la familia, "Me tengo que ir, me llaman de arriba", que la propia, otros familiares y otros amigos la han convertido en una canción que acabamos de escuchar y que ha sido también, pues, un gran consuelo. Y yo quiero también decir cómo una gran tragedia se puede convertir en una gran oportunidad de ganar muchas almas para Dios. Es increíble esto. Es increíble cómo acontece en la vida que determinadas, ¿no?, en plena secularización, en el contexto en el que estamos, ¿no?, pues pueda haber una providencia para que una tragedia se convierta en una ocasión de sacudir, ¿no?, sacudir la fe de las almas que estaba adormecida, estaban siendo arrastradas, ¿no? ¿Cuántas personas han podido ser renovadas en su fe? Pues a raíz del testimonio de cómo una familia, como unas familias, han vivido, con qué confianza, con qué gallardía, con qué fuerza han vivido ese acontecimiento trágico. Me tengo que ir, me llaman de arriba. Creo que es un buen coronario, ¿no?, para esta fiesta de la Ascensión. Bueno, la verdad es que perdona a los oyentes porque he quitado mucho tiempo de su intervención, pero sabéis que hay un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, y vamos a atender alguna. Adelante, Yolanda, si nos presentas alguna. La primera es de Toño de Murcia, que nos pregunta: tengo algunos amigos de fe cristiana ortodoxa de diversas naciones del este de Europa y observo que entre ellos no existe la comunión que se supone que cabría esperar. Parece como si fuese más sencillo su ecumenismo con nosotros que la relación entre los mismos ortodoxos de los distintos patriarcados o países. ¿Qué explicación puede tener este fenómeno? Bueno, a ver, quizás hay una explicación, que es el tema de que las iglesias orientales ortodoxas, pues suelen ser iglesias nacionales, ¿eh? La iglesia rusa, la iglesia serbia, la iglesia, y eso obviamente, esa falta de catolicidad, ¿eh?, de catolicidad, hace que también el encuentro entre ellos sea difícil, porque son iglesias quizás demasiado nacionales. Y de hecho eso sí, esto que ha dicho el oyente también lo constatamos nosotros, ¿no? Cuando observamos, por ejemplo, que se ha intentado hacer un sínodo entre los patriarcas ortodoxos y no ha sido ese concilio que se quería hacer hace poco, pues se frustró, ¿eh?, por la no asistencia del otro y el otro y el otro, ¿eh? O sea, que quizás también es una realidad que lo que nos sirve es para que nosotros valoremos lo que es la catolicidad y también para que valoremos lo que es la importancia del ministerio de Pedro, el ministerio petrino, ese ministerio que tiene ese don de aunarnos a todos, ¿no?, en torno a la fe de Jesucristo. Bien, ya daremos más tiempo, ¿no?, pues para atender a las preguntas de los oyentes que están pendientes. No quiero concluir, como estamos en el mes de mayo, sin pegar un empujón a esta campaña, ¿eh?, que está haciendo Radio María en este mes de mayo, esta campaña pues por el sostenimiento, para que Radio María disponga de los recursos necesarios para llevar adelante toda esta tarea de evangelización entre nosotros en España, que todavía necesitamos, pues eso, pues comprar frecuencias, hacer que la frecuencia de Radio María, pues pueda, que no haya ningún lugar, ningún pueblo en España al que no llegue la frecuencia de Radio María. Y además también en lugares lejanos, porque aquí el luchar por lo cercano no impide, ¿no?, también llegar. Por ejemplo, Radio María ha hecho público como en Erbil, en Irak, que es donde están la mayoría de los desplazados de la zona de las llanuras del Nínive, pues donde eran Caracos, etcétera, donde allí vivieron tradicionalmente los cristianos y fueron expulsados por el Estado Islámico, pues la mayoría de los campos de refugiados están en Erbil. Bueno, pues allí en Erbil Radio María se dispone, ¿no?, a abrir también una emisora con vuestra ayuda, para que los cristianos desplazados puedan escuchar la radio de la madre. O sea que yo quisiera pues también decir ánimo todos, porque me parece que merece la pena que demos nuestro último impulso en estos días finales de la campaña de Radio María en este mes de mayo. Hay un teléfono que es el 902 500 518, 902 500 518, para que todos contribuyamos en esa campaña. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for grace. It's a beautiful...